Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana en punto este viernes 29 de julio y nuestro programa número 135 en lo que va del presente año. Andrés Viracocha, siempre un abrazo fuerte para él. Para el día de hoy vamos a poner una musiquita que nos haga mover un poquito, ¿qué tal? Algo que nos relaje un poquito, ¿no? Un poco recreativo, ciertamente. Y tenemos una entrevistada el día de hoy, que viene desde el Instituto de Desarrollo Humano. Vamos a iniciar entonces, les decía, vamos a escuchar voces como de Chichi Peralta, como Ricardo Lor, Colablacio Jr., Azuquito, Orquesta Ecuatoriana, Los Vilos, ¿no? Pero Los Vilos desde Colombia, porque Los Vilos Caracas, como su nombre dice, pues de Venezuela. Todas estas orquestas con tremenda trayectoria, ¿no? Desde los años, terminando los 40, luego 50, 60, porque claro, hubo unos buenos años donde bailábamos todavía con orquestas, ¿no? Y las orquestas tienen una historia muy fuerte, muy arraigada en la vida de algunos países, de los pueblos, ¿no? La orquesta en vivo. Entonces, el día de hoy hemos seleccionado música de orquesta. Y vamos a comenzar entonces con una orquesta que allá por los años 70 sonó mucho acá, y se llamaban Los Príncipes, ¿no? Y el tema se llama Agüita Santa. Con eso empezamos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, te espera con ansia el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, te espera con ansia el agüita santa. Thank you. santa. Cumbia, cumbia del amanecer. Y así aspira el fino aroma de mi tierra. Espera con ansias que el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra. Espera con ansias que el agüita santa. Patito. Y así aspira el fino aroma de mi tierra. Espera con ansias el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra. Espera con ansias el agüita santa. Con ansias el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra. Espera con ansias el agüita santa. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, 9:07 a.m, amigas, amigos, y estamos en viernes, fin de semana. Pues hace un momento llega y allá llegó nuestra querida amiga Elizabeth. Elizabeth Espinosa viene desde el Instituto de Desarrollo Humano, es su vocera oficial, y pues está con nosotros. Queremos darle la más cordial bienvenida. Mil gracias por estar acá, Elizabeth. Muchas gracias, Beatriz. Estamos aquí muy agradecidos siempre por tu plausible atención hacia nuestro instituto, hacia nuestros talleres, hacia nuestras actividades, ya que tu gran corazón irradia también hacia nosotros. Gracias. Bien, hay una propuesta para estos próximos días y ustedes lo han llamado Spa para el Alma. Así es, este es un hermoso taller que lo hemos realizado con todo cariño, con todo amor, ya que en estos momentos estamos a veces tensos, a veces hay dinero, a veces no hay dinero. Pero realmente si uno se dedica hacia uno mismo, las cosas empiezan a fluir. Tenemos mayor capacidad. Cuando nos sentimos tranquilos, en armonía, tenemos mayor capacidad de dar y recibir. Entonces nosotros hemos preparado un retiro con el afán de darles clases de yoga, de tai chi, unas conferencias de desarrollo humano. Vamos a hacer relajaciones, también vamos a hacer unas caminatas a un hermoso cañón con una cascada preciosa en medio de la naturaleza. Esto se va a desarrollar en Borja, cerca de Baeza, en la provincia del Napo. Van a ser 2 días dedicados para uno mismo, para sí. Un tiempo para relajarse, un tiempo para disfrutar. También vamos a preparar una deliciosa comida vegetariana, muy sana, rica en nutrientes. Dentro de este taller que ustedes están propiciando, habrá también práctica de hatha yoga, clases de tai chi, caminatas y talleres. Tú nos has dicho algo de esto ya. Nos gustaría saber quiénes son los instructores. Bueno, nosotros somos un grupo del Instituto de Desarrollo Humano. Somos docentes varios. Somos docentes en yoga, en tai chi, en desarrollo humano. Entonces, cada uno hemos preparado nuestra clase ambientada para para que las personas tomen respiraciones, tomen las clases de Hatha Yoga. Vamos a tener flexibilizaciones, estiramientos, vamos a hacer la gimnasia psicofísica, que es muy importante para que el cuerpo se adapte. Y después vamos a terminar con unas clases de relajaciones. Los docentes están especializados y preparados para realizar esta clase. Somos varios docentes. En esos se encuentra Susana Robalino, Natalie Alarcón, José Luis Hernández y Celia Moreno. Tú hablabas de la comida, qué importante que es la alimentación, ¿no? En todo esto, ahora más que nunca, yo creo que alrededor del mundo, todas las personas pues están, han puesto su interés en la alimentación, en la nutrición. Y acá en nuestro país hablamos del Suma Causay, hablamos del patrimonio alimentario del Ecuador, y afortunadamente lo que más tenemos son alimentos de primera calidad. Si no, solamente pensemos en la quinoa, ¿no? Pensemos en el chocho, el amaranto. Amaranto. Sí, son productos tan ricos en nuestra tierra. Realmente nuestra tierra es bendecida. Todas las personas que yo conozco que son fuera del país dicen, solamente basta botar una semilla en el piso y brota. En verdad, nosotros tenemos esa riqueza y por eso tenemos la facilidad de realizar productos muy nutritivos en base a la tierra. Tenemos variedad de papas, variedad de cereales, variedad de leguminosas que nos aportan muchos beneficios hacia nosotros. Y lo importante de la alimentación, nosotros estamos en pro de la alimentación sana. ¿Qué quiere decir? Esto nos ayuda con al desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Si nosotros tenemos una buena alimentación combinada con el buen ejercicio, nosotros vamos a tener una salud realmente acopiosa. Nuestra mente también se aclara, nuestra salud se fortalece y nuestra apariencia también hacia afuera. Entonces nuestros ojos se ven más luminosos, nuestro rostro, nuestra piel se ve más clara. Entonces es importante porque también nosotros en nuestro estado emocional nos tranquilizamos. Somos más receptivos y también podemos emitir una mejor calidez hacia los seres más cercanos hacia nosotros. Amigas, amigos, esta mañana estamos con Elizabeth Espinosa desde el Instituto de Desarrollo Humano, que por cierto pues está ubicado en la 9 de octubre, N2447, entre Veintimilla y Cordero. Este spa para el alma, como lo han denominado, pues se desarrollará en Borja, cerca de Baeza. Y ese es otro punto que hay que destacar, ¿no? Ciertamente nuestro país tiene parajes maravillosos. Y ahora que viene un feriado, ¿no? Ya tenemos un feriado, ya vamos a especificar la fecha precisa. Pues es muy común, nosotros decimos, vamos a la playa. ¿Dónde vas a la playa? Pero sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno ir a la playa, qué bueno ser solidarios también. Y sin embargo, de eso, lo que queremos decir es que hay otros sitios. Por ejemplo, el oriente ecuatoriano, hay maravillas. Ciertamente en nuestro oriente hay maravillas. Este espacio de Baeza Es un, así es. Entonces, si queremos seguir viendo las bondades que tiene nuestro país, nos quedamos cortos, ¿no? Por donde vamos, nos emocionamos con tanta maravilla que vemos un amanecer, sea en el oriente, sea en la costa, aquí en la sierra tenemos paisajes maravillosos. Entonces, ahí también hay una ventaja, ¿no? Pues, irse unos dos días cerca de Baeza, qué bien nos puede caer. Así es. El objetivo que nos plantea el Instituto de Desarrollo Humano, amigas, amigas, es realmente tener un fin de semana dedicado solo a nosotros, ¿no? En un lugar ciertamente privilegiado a la naturaleza, para un poco, pues, disfrutar de alimentación saludable, de actividades enfocadas al beneficio no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestra alma, de nuestra mente, ¿no? Así es. Las actividades, lo hemos dicho ya, prácticas de Hatha Yoga, clases de Tai Chi, caminatas, talleres de desarrollo humano. los instructores son los docentes del Instituto de Desarrollo Humano. Y ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿quién, este instituto qué es, no? El Instituto de Desarrollo Humano, amigas, amigos, es una organización internacional con 50 años ya de trayectoria en la enseñanza y práctica de valores trascendentales. Se encuentra presente en las principales ciudades en 12 países del mundo y como un aporte educativo a la comunidad de Quito se impartirá, ¿no?, este taller de autoconocimiento dirigido realmente a todos quienes deseen tomarse un tiempo para sí mismo. Les repito, hay un teléfono acá, 2527130. 527130, Instituto de Desarrollo Humano, Enseñanza y Práctica de Valores. Queremos agradecerle inmensamente a Elizabeth Espinosa por estar con nosotros esta mañana. Mil gracias, siempre a la orden. Gracias. Y por supuesto, nuestra invitación, amigas y amigos, para disfrutar de estos tiempos de verano, entre comillas, de vacaciones, como usted lo decida, donde usted lo decida, con quien quiera usted compartir estos tiempos realmente de descanso. 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos nosotros a seguir con más de estas orquestas que han hecho realmente historia, ¿no? Hablábamos de los Vilos con sabor a Colombia. Esta es una igualmente de las orquestas emblemáticas que ha tenido Latinoamérica. Ahí está. Algodones, fruto dulce de la caña, todo un valle de canciones, el que llega aquí se amaña. Clima ardiente, fresco río, colmena de mil mujeres, con belleza y señorío, todo un sueño de placer. Clima ardiente, fresco río, colmena de mil mujeres, con belleza y señorío, todo un sueño de placeres. Mire, vea. Copo blanco de algodones, todo un valle de canciones, el que llega aquí se amaña. Y ahora les quiero invitar de la fiesta a disfrutar, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar. Y ahora les quiero invitar de la fiesta a disfrutar, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar. Está en mi Cali bella, está en mi Cali hermosa, está en mi Cali, Cali preciosa, está en mi Cali, cuna de diosas. Thank you. Seguimos con más, 9:19 a.m. Escuchábamos La Vilos con sabor a Colombia. Y bueno, quiero compartir con ustedes este boletín que nos llega desde el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Provincial también del Ambiente de Cotopaxi, ¿no? Y nos dicen que han habido 3 detenidos y que estos 3 detenidos serán procesados por cazar venados en el Parque Nacional Cotopaxi, y que esta es una forma realmente de hacer cumplir nuestra Constitución. El Ministerio de Ambiente, MAE, a través de la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, inició acciones legales contra 3 ciudadanos ecuatorianos por el posible delito contra la flora y fauna silvestre. Los imputados fueron detenidos el día lunes 26 de julio, cuando los guardaparques del MAE descubrieron que estas personas adultas iban en compañía de 3 menores de edad y llevaban en 2 camionetas 4 venados de cola blanca, 2 ejemplares adultos y 2 crías. Presumiblemente víctimas de la caza ilegal todavía, ¿no? Este hecho ocurrió cuando el personal del MAE realizaba un recorrido de control en el sector de la Rinconada en el Parque Nacional Cotopaxi. Posteriormente, el administrador del parque se comunicó con el sistema integrado EQ911 para reportar este incidente. Fue así como la policía judicial se enteró del hecho y acudió al lugar para iniciar el procedimiento legal correspondiente contra estos presuntos infractores, y que además incluyó la retención de los vehículos y también de los animales. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Cotopaxi convocó a audiencia de calificación de flagrancia al contar con elementos de convicción, a partir de lo cual esta instancia formulará cargos bajo el delito de transporte y tenencia ilegal de animales de vida silvestre. Esto ya está contemplado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Entonces, pues miren ustedes, estos 3 detenidos serán procesados por cazar venados, y de esa manera nos dicen, pues se quiere sentar precedentes para que estas prácticas en contra de los animales ya no se produzcan. Cosa igual pasa con esta vigilancia que se está haciendo para que acá en nuestro país no existan más las peleas de perros, que es una, no sé, es una práctica bastante cruel, me parece, pero además de ser ilegal, ¿no? O sea, hay que respetar también a estos animalitos, y además lo dice nuestra Constitución. Ciertamente hay personas tan amantes a los animales, sobre todo a los perros. Aquí Andrés es uno de ellos, ¿no? Tiene una fascinación, un amor por los perritos, pero independientemente de qué animal sea el que nos emocione, pues tenemos una responsabilidad con nuestra naturaleza. También quiero comentarles, amigas, amigos, que hay una comunicación que nos han pedido compartirlo, y se trata que el balance del gobierno nacional y la cooperación internacional en la entrega de bonos a la población de damnificados por el terremoto. Entonces, pues el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Quieren socializar, quieren dar a conocer a toda la ciudadanía sobre este balance del gobierno nacional y la cooperación internacional en la entrega de bonos a la población damnificada por el terremoto. Entonces, transcurridos los 100 días desde el terremoto del 16 de abril, la ministra de Inclusión Económica y Social, Lidice Larrea, la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, y la representante en el Ecuador del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas,

Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Semillas para el Alma. El espacio de reflexión y relax. Semillas para el Alma. Aquí en Juntémonos en la Casa. Patrimonio. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva. Calendario festivo andino. Patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio. Aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 46 minutos, amigas, amigos. Bueno, ahora más que nunca usted puede encontrar terapias, puede encontrar pues muchos caminos que tienen que ver con lo holístico. Hemos hablado también de lo holístico, hemos hablado de lo espiritual. Y miren, ustedes a lo mejor escucharon alguna vez qué es la reflexología. Bueno, tiene que ver con las con la conexión que tienen los dedos de nuestras manos y nuestro cuerpo. Por ejemplo, las palmas de las manos están vinculadas con el sistema nervioso, ¿no? Y estimularlas, es decir, frotárnosla, apretárnoslas, pues estimulan la circulación en todo el cuerpo. Pero usted podría presionar durante unos 60 segundos, ¿no?, el dedo índice, y su cuerpo realmente se lo agradecerá. Según la reflexología, cada dedo tiene un dolor específico asociado. El pulgar está conectado con todo lo que se refiere al corazón y el pulmón. Si usted sufre, por ejemplo, de violentas palpitaciones, dificultad para respirar, puede presionar y tirar del pulgar. Usted va a sentir realmente alivio. Igualmente, en el caso del dedo índice, el segundo dedo de la mano, se asocia con problemas de colon y estómago. Igualmente, presione y tire con el dedo, y pues usted verá que su dolor abdominal desaparece. El dedo del corazón, así se lo llama, está asociado con la circulación y problemas respiratorios. Bueno, ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer con estos dedos es apretarlos fuertemente y estirarlos varias veces en diferentes momentos del día y sentiremos alivio. Este dedo está conectado, como les decía, e impacta con nuestro estado de ánimo. Presione y estire. Y el dedo pequeñito, el dedo meñique, el quinto dedo de la mano, está conectado al riñón. Igualmente, presionémoslo, estirémoslo, y pues inclusive podríamos ver que si tenemos un dolor de cabeza, este dolor de cabeza y migrañas va a, si no a desaparecer, a mejorar mucho, hasta encontrar realmente una ayuda de un especialista. Muchas son las formas realmente en que el ser humano encuentra alivio para sus diferentes dolencias. Y entre esas realmente es evitar el estrés. ¿Cuánto se habla del estrés ahora? Yo creo que es la enfermedad del siglo. Y claro, buscar la tranquilidad es lo que todos queremos, pero la tranquilidad no es algo automático, ¿no? Muchos hablan de que la tranquilidad es algo que se procura, que se busca, que se genera y se obtiene además a través de ciertos elementos que podrían llamarlos espirituales. Hay personas que ciertamente tienen esa habilidad de generar un estado mental adecuado, tranquilo. Lograr la tranquilidad mental para algunas personas se convierte más bien en una perturbación, ¿no? Todo ser humano, en forma consciente o inconsciente, pues está en búsqueda de este factor anímico. Pero la verdad es que la vida que llevamos ahora, primero, ¿a qué velocidad la vivimos? ¿Tenemos que atravesar largos tramos para llegar de un lugar a otro? La alimentación, el ritmo, el rigor en el trabajo es otra de las razones por las que las personas ahora pues nos sentimos realmente, realmente estresados, ¿no? Y si a eso sumamos un sinfín de elementos que nos hace difícil realmente la convivencia cotidiana. En todo caso, hay que buscar esa tranquilidad, hay que buscar liberarnos de esas toxinas, ¿no? De esas toxinas que llegan directito al corazón y al cerebro. Toxinas como el egoísmo, la vanidad. ¡Ay, la vanidad! ¿Cuánto nos afecta? En fin. 9:51 a.m, amigas y amigos, el día de hoy. Pues como decíamos al inicio de nuestro programa, habíamos seleccionado música de orquestas, música además de cantantes de música tropical, como se la conoce, música del Caribe, en otros casos, y pues lo que escuchábamos hace un momento era Azuquito, orquesta ecuatoriana, que ha tenido realmente pues muy buen despunte acá en nuestro medio, con la dirección del maestro Lenin Palacios. Tenemos que despedir ya mismo nuestro programa, y pues solamente quiero invitarles para el día lunes a las 9:00 a.m. Estamos aquí cuando nos juntamos nuevamente en la casa con la invitación a dos cosas. La una, que no nos olvidemos la solidaridad con nuestra gente de la costa, lo que podamos. A veces quisiéramos ser muy solidarios, pero no tenemos ni siquiera para nosotros, así lo decimos en la cotidianidad, ¿no? Quisiera, pero no tengo ni para mí mismo, decimos. Bueno, puede pasar eso, pero sin embargo habrá formas en que podamos apoyar, ¿no? Una de esas formas es, por ejemplo, no difundiendo ni videos, ni por las redes, pues noticias que no son al respecto, ¿no?, de estos movimientos telúricos, información que no está debidamente comprobada, información que no sea oficial, rumores, bolas, como se dicen ahora. Evitemos todo ese tipo de, realmente, de rum-rum que hace tanto daño, ¿no? Y en vez de ayudar, de informar, lo que hace es estorbar por un lado, y por otro lado, pues, sembrar un desconcierto innecesario. Entonces seamos realmente responsables con lo que decimos y difundimos. Vamos entonces, amigas, amigos, terminamos nuestro programa, decíamos, y lo vamos a hacer con una orquesta igualmente que ha tenido muchísimo éxito, orquesta colombiana esta, me estoy refiriendo a la orquesta de Lisandro Mesa, ¿no?, y los hijos de la Niña Luz, así se los conocieron en sus primeros años. Aquí está: Tú serás mi cumbia y yo tu mapalé. Con esto, pues nos despedimos junto a Andrés Viracocha, con un abrazo respetuoso, afectuoso para todas y todos ustedes. Salud, hasta el día lunes, y pues que tengamos un poquito de tranquilidad, de esperanza, y por supuesto, no podemos renunciar a nuestros sueños jamás. Hasta el lunes, amigas, amigos. Volverme gato y subirme en los tejados. ¡Ala! Y en Nueva York, a mi viejo Cali, ¡ay no más! Tú dejas mi cumbia, yo tu mamaré. Aunque tu palé no querían, pero te llevé. Tú dejas mi cumbia, yo tu mamaré. Porque yo soy pobre y tú eres de calle. Tú dejas mi cumbia, yo tu mamaré. Porque tú eres blanca y yo soy café. Tú dejas mi cumbia, yo tu mamaré. Porque yo soy pobre y tú eres de caché. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.